Y así Rodrigo y Gabriela con esta llamada Diablo Rojo sonando en Resistencia Radio. Es viernes, por fin. Bienvenidos al Hostil. Muchas gracias, gracias. Sean todos bienvenidos. Esperando por allá afuera, se está escuchando correctamente. A ver, déjale, subo un poquito acá. Ahí estoy, ¿no, productor? Ya, ¿no? Bienvenido, productor. ¿Cómo te pinta el día? ¿Te pinta la tarde, pues? ¿Calurosa? ¿Todo tranquilo? Pues bienvenido, bienvenido, productor. Igual que todos los que nos escuchan aquí en www.resistenciaradio.com. Aquellos grandes personajes que están escuchándonos, aquellas mentes abiertas que están escuchando del otro lado de los parlantes, aquellos que piensan por su propia cuenta, aquellos que buscan cambiar lo establecido. Bienvenidos a la Resistencia. Y sobre todo, bienvenidos a este programa, que vuelvo a repetirlo, llamado Hostil. Este que les habla es Chaco, esperando que por allá del otro lado de las parlantes sea leve. Es viernes de quincena, entonces muchos personajes que esperan este día porque reciben la marmaja, el billete, la morralla, pues están felices porque pueden ir a embrutecerse al bar favorito, ¿no? Digo, muchos de ellos lo aplican así. Ahí estamos francos, ¿sí o no, productor? Tú también eres de los mismos oficinistas que van y reciben su cheque y lo primero que hacen es esperar a que den las 5 o 6 de la tarde. Es más, a las 3 de la tarde, pues, ¿ya para qué regreso a comer? ¿Ya para qué? ¿No? Si ya me la puedo, ya estoy con unos tragos entonado en la comida. Puedo llamar a Pedrito Pérez para que me acompañe. Y también voy con Carlos. Y también voy con... Siempre hay un Carlos y un Pedro, ¿no? Creo, en las oficinas. No tengo nada en contra de las oficinas. De hecho, se me hace un ambiente muy, muy, muy raro para mí. Pero bueno, siempre hay un Carlos, un Pérez, ¿no? Un Pedro... Una Ana en la oficina. Ah, pues vamos a ir con Carlos, con Pedro y con Ana, güey. Aquí a la cantina ahí. Y pues ya nos regresamos a comer, ¿no? O vamos a verte al cliente a la hora de la comida. Ocasionalmente lo sacaron la cita en viernes de quincena. Una comida de negocios, ¿no? Y bueno, pues la hora de la comida, estás charlando de negocios, que una cervecita, mire, mire, échese una cervecita, Don Gus, ¿no? O señor Osorio, échese una cervecita, ¿gusta una cervecita? Dos, flaco, flaco, dos, ¿no? Dos, ¿tú también quieres? Sí, cuatro, que sean cuatro y, no sé, algo para entonarnos, ¿cómo ves, señor Osorio? Y tres tequilitas de derechos, ¿no? Por favor, gracias, gracias, flaco, ¿no? Me imagino. En estas comidas, pedas de negocios, de la gente de oficina, seguro. ¡Ay, no me digan que no! Ahorita están pensando exactamente... ¡Ah, qué calor! Mucho calor, sedientos. Solamente esperando a que den, no sé, 2, 3 de la tarde. Ya son las 2, de hecho. Perdón, no sé en qué horario estaba en este momento. Es que generalmente lo hacemos a las 3 este programa, pero hoy empezamos temprano. No sé, tipo 2, 2 y media, 3 de la tarde, ya es la hora de la comida. Y ya no regresan. ¿Para qué? ¿Para qué terminar el viernes si es viernes de quincena? Viernes de hostil. Viernes de mandar el trabajo a descansar un rato y a liberarnos de las presiones y matar un poco de neuronas con el atolondrol huasteco, con el tequilita, con la cervecita. Pues ¿para qué? ¿Para qué? El descontento social que siga allá afuera. Eso no se va a terminar seguramente. Y pues que Chaco se quede ahí hablando en su programa que nadie escucha. Mal, chicos. Mal, chicos. Aunque sí, estoy de acuerdo con ustedes. Hace calor. Es momento de una cerveza, creo. No sé si ahorita en este momento, para que regresen a sus actividades y las terminen de mejor manera y obviamente no lleguen con aliento alcohólico y sus jefes digan, ah, mira, ya llegó Pedro Borrachín, Pedro Borrachín. digo, no es para todos. Lo bueno es que yo aquí en cabina, digo, excepto cuando está el productor aquí, sí, ya sé, productor, ya sé. Tú sí puedes hacerlo, yo no. Bueno, ¿me puedes regalar tantita agua? Digo, mínimo. Aquí en Resistencia respetamos obviamente nuestro espacio de trabajo, que es la cabina de radio. Fuera de esta cabina, sí podemos, y claro que podemos, echarnos una cervecita del frigobar que tenemos, destinado para las aguas locas de la Resistencia. Y no estoy fomentando, igual, porque siempre se malinterpreta. No, pichichaco, siempre estás fomentando las drogas y el alcohol, güey. Y la anarquía, y el descontento social. Nunca estás de acuerdo, nada más criticas y no propones. No es por ahí. Simplemente digo, se puede hacer. Si ustedes lo hacen todos los días, o mejor dicho, cada viernes, muchos de ustedes jueves, es más martes de precopeo. Yo, ¿por qué no? O el producto o la gente que viene aquí en Resistencia puede echarse con este calor una cervecita. Del frigobar, que no está destinado para... De hecho, creo que ni hay, ¿verdad, producto? ¿No? Mal por dejarnos sin cervezas. Ni hablar. Viernes de quincena, viernes de música, viernes de información, viernes de enojo y viernes de destrucción. Así es que vamos a comenzar este programa como se debe. Díganle a todos sus amiguitos que ya comenzó el hostil. Y también dígales que las redes sociales están disponibles para todos ustedes si quieren darnos un comentario, si quieren decirnos exactamente a qué cantina van a visitar el día de hoy, igual los podemos alcanzar. Si quieren recomendarnos algún lugar donde se coma bien y también se vea bien, bueno, bonito y barato de este viernes de quincena, pues también lo vamos a agradecer, ¿por qué no? Nosotros estamos al sur de la ciudad y las redes sociales, ya lo saben, el Twitter es @resistemx y el Facebook, todo el protocolo de Facebook, /resistenciaradio, @resistemx en Twitter y /resistenciaradio para que puedan comunicarse directamente con el productor, porque tiene abierta las... Ahorita me vamos a pasar una... Ok, perfecto. Tiene abierto por allá el Twitter, resistemx el productor, y yo voy a tener abierto aquí el Facebook de este lado de la cabina para platicar con todos ustedes. Y sus recomendaciones, canciones, saludos y demás sean escuchados aquí en esta misa que acaba de comenzar. Y mejor manera de comenzarla no hay que con Notorious B.I.G. Y este viernes, viernes de hostil. Don't think shit, stink pink gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right, if the head right, Biggie there, air night. Papa been school since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruce Cruz who? Do something to us, talk goes through us. Girls want to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Pop. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC easily. Take that. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace. Cubans with the Jesus peace, with my peace. Packing, asking who want it. They got it, nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so vain. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so vain. I put O's in NY onto DKNY. Miami, D.C., prefer Versace. That's right. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty for the coochie. Now who's the real dookie? Meaning who's really the shit? Them niggas ride dicks. Frank White push the sticks on the Lexus LX. 4.5 bulletproof glass tints if I want some ass. Gon' blast squeeze first, ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about blunts and bras, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars. I still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment. At my arraignment, no for the plaintiff. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty, that's how I stay true. Richer than richer, so you niggas come and get come on. Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so vain. Can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so vain. I can fill you with real millionaire shit. S-Cargo, my cargo, 160, swiftly. you buy your new one. Your crew run, run, run, your crew run, run. I know you sick of this lame brand nigga with flows. Girl, say he's sweet like licorice. So get with this, nigga, it's easy. Girlfriend, here's a bitch. Call me round 10, come through, have sex on rugs, that's Persian. That's right. Come up to your job, hit you while you're working. For certain, pop a freaking, not speaking. Leave the ass leaking like rapper demo. Tell them who, take their clothes off slowly. Kill them with the force like Kobe. Dick black like Kobe. Watch me roam like Roman. Lucky they don't owe me. Where to say, show me, say homie. Homie. Reviste oídos libres. Ahí está Notorious B.I.G. con esta llamada Hypnotized sonando en Resistencia Radio. Comenzamos bien el viernes, este viernes de hostil, con un poco de ritmo, y ahora más o menos sigamos con la misma línea. Esto es un poquito más fuerte y es de los Beastie Boys, hace rato que no la escuchábamos, se llama Sabotage, sonando aquí en Resistencia. Regresamos, no se vayan, todavía hay mucho, mucho más. Sonando en Resistencia Radio a cargo de los Beastie Boys. Hace rato que no escuchamos nuevo material de ellos. Ya hace falta, ya hace falta. Que regresen los noventas, por favor. Si alguien me quiere invitar a una fiesta noventera el día de hoy, puta, yo encantado, y voy a donde sea, de verdad, tengo muchas ganas de una fiesta noventera. No sé por qué. ¿Qué te ríes, productor? ¿Qué? Tú eres más grande que yo, cabrón. O sea, está bien, ok. Es que me dice que me está regañando que porque estoy ahora fomentando el que me inviten a sus fiestas. ¿Qué tal si no quieren que esté así? Tienes razón, tienes razón. Ah, ya. Tú también, ¿no? Ok, está bien. Les recuerdo las redes sociales, ya lo saben, en Twitter, @ResisteMX, y en Facebook, Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook, / Resistencia Radio, y en Twitter, @ResisteMX, para poderse comunicar con nosotros directamente. Díganos, no sé, sus comentarios, saludos, alguna canción y sobre todo... recomendaciones de acerca de los lugares que visitan en viernes de quincena como buen oficinista. No voy a ser godínez porque me choca la palabra godínez. No lo voy a decir. No lo voy a decir. No me voy a referir a ustedes como los godínez, no. Los oficinistas, la gente de oficina, ¿no? De esa mejor, a mi parecer es de mejor manera. Así es que esta gente de oficina que nos manda sus recomendaciones de las cantinas, bares, lugares, no necesariamente donde venden alcohol, sino igual donde se puede comer bien. Esas recomendaciones estaría muy bien para este viernes de quincena, viernes de hostil, en @ResisteMX y Resistencia Radio en Facebook. Ya lo saben, pues todo el protocolo, ahí está, esperamos sus comentarios. Mientras tanto, vámonos a la primera nota del día, y en la nota llamada ¿para qué tomamos refresco si podemos beber cerveza? Pues resulta que vía la jornada, esta nota por Blanca Juárez, firmada por Blanca Juárez, dice refresqueras en este... desplegado, refresqueras encubren daños a la salud. Y sí, la industria refresquera, particularmente Coca-Cola, ha financiado a investigadores, universidades y asociaciones para que desarrollen estudios que encubran los daños a la salud provocados por las bebidas azucaradas. Así lo señaló ayer Mario Nestlé, autor de 6 libros sobre nutrición. En el país, la Federación Mexicana de Diabetes y el Instituto Tecnológico de México, la ITAM, han tenido convenios con esta marca, afirmó Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor. El activista reveló que el ITAM fue la institución elegida por Coca-Cola para evaluar la pertenencia del impuesto a los refrescos, y la Asociación de Escuelas y Facultades de Nutrición llevó a cabo un congreso patrocinado por la industria azucarera. Además, aseveró el Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, la CONACYT, y la refresquera instituyen un premio para la investigación en biomedicina. Quien hace ciencia independiente no va a entrar en el juego, sentenció en conferencia de prensa. Asimismo, desestimó esos análisis, pues ninguno de los estudios pegados se publican después en revistas científicas, lo que podría quizás avalarlos. Mario Nestlé, profesora de la Universidad de Nueva York y considerada la segunda mujer más poderosa en temas de alimentación en Estados Unidos, señaló que en 2009 el Senado de su país discutió una iniciativa para cobrar un gravamen a las bebidas azucaradas. Para impedirlo, las empresas refresqueras gastaron 40 millones de dólares tan solo en un cabildeo. ¡Wow! Si es una lana, le invierten bastante, ¿eh? Obviamente también así gana. Digo, yo que para Coca-Cola y esas refresqueras 40 millones son como cualquier baba de perico, ¿no? ¿Quién sabe? En México ese impuesto sí se aprobó, desgraciadamente, porque la realidad nos ayudó, explicó Calvillo, quien fue uno de los principales promotores de esa medida para desincentivar el consumo, y recordó que este es el país con el mayor número de muertes asociadas a las bebidas azucaradas. Ah, 24 mil, y escuchen este dato porque sí es preocupante, 24,100 cada año. Ahí está, nada más y nada menos para que sigamos tomando refresco y bebidas azucaradas como la Coca-Cola, que nos dan cada año nada más y nada menos que la cantidad de 24,100 muertes por estas bebidas. Fuerte la marmaja que sueltan desde ahí este punto. Fuerte la cantidad que prácticamente están comprando con esos 40 mil por seguir envenenando al país. Y continuando con la nota, dice que el alto consumo de refrescos ha disparado la prevalencia de diabetes, que ahora es de 14% en los adultos, y se ha convertido, digo, esto es como un comentario, se ha convertido en una enfermedad local, digamos, a nivel país, que está llevando cada vez más enfermos y más casos directos al hoyo, al hoyo, así tal cual. Y se prevé que uno de cada tres niños nacidos después de 2010 podría desarrollar esa enfermedad. Uf. Ese padecimiento ocasiona de alrededor 75 mil amputaciones anuales y es la primera causa de ceguera, añadió Calvillo. Y las empresas lo saben, pues al menos en Estados Unidos han reportado que uno de los riesgos de sus ganancias son todas esas advertencias. informó Marion Nestlé, el año pasado se dio a conocer que Coca-Cola, mediante la Red Global de Balance Energético, sufragó investigaciones de científicos y la propia compañía tuvo que revelar los nombres de alguno de los beneficiados. Tras el escándalo, autoridades de la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado se vieron obligadas a devolver $1,000,000 que habían recibido para realizar un estudio que restó importancia a la relación que existe entre los refrescos y la obesidad. ¡Cámara! ¡Toma, cabrón! Pues ahí está. ¡Uy! Muy bueno la investigación escrita por Blanca Juárez. No directamente de ella, sino sacó un contexto de muchas fuentes donde nos lleva, obviamente, a lo que ya sabemos. Y eso es una realidad, digo, tampoco vamos a esconderlo, no tenemos por qué esconderlo, pero sí nos hacemos güeyes, todos los que consumimos refrescos, ya sea Coca-Cola, ya sea estos refrescos con altos niveles de azúcar, que cada vez nos destruyen, van generacionalmente mermando prácticamente a nuevas generaciones, van desarrollando enfermedades que están convirtiendo cada vez más en elevados casos de ponerle atención. Y no es que yo sea un joven delgado como aquellos 20s que tenía o 15s. Trato de estar en forma como deberíamos de estarlo todos, ¿no? En forma. O por lo menos evitar este tipo de productos a la menor cantidad. Sabemos que prácticamente, o mejor dicho, sabemos de manera exponencial que somos el mayor consumidor de Coca-Cola y que en cada una de las mesas de las familias mexicanas, por lo menos, está una Coca-Cola. Así, así de fuerte. Pueden checar la nota completa de lo que acabo de comentarles. Se las leí completa para que tuvieran la información amplia y empezáramos como a cuidarnos. Y es que sí es preocupante, muy, muy preocupante. La nota está en La Jornada. Refresqueras encubren daños a la salud a base de hacer investigar o comprar investigación para desacreditar esa mala publicidad que tienen. Ya la tienen, ya existe. Solamente es cuestión de nosotros volverla a una realidad. Ahí está, no nos hagamos güeyes. Esto es El Hostil y vamos a más canciones. Esto es de Juan Cirerol y se llama La Florecilla. No se vayan, regresamos, todavía tenemos un poquito más de información, un poquito más de Hostil. Es viernes, vamos a gozarla. Ando buscando estuvo Juan Cirerol con esta llamada Florecilla, sonando en Resistencia Radio. Y ahora, vámonos con Mungosaurio. Y esta, que en un punto particular de vista, me está sucediendo bastante. Se llama Todos mis amigos se están casando. Porque todos se están casando. Dijimos hace años que no iba a pasar, que no iba a pasar. Mira, te peinas y usas zapatos. Ya no te juntas con cacos. Te fajas y te cuelgas el celular. Todo va a cambiar. Ahora salgo solo en las noches. Muchos ya tienen familia, muchos ya tienen hijos y la mayoría ya piensa en casarse, así es que todos mis amigos están casando. A nombre de Mungosaurio, sonando en Resistencia Radio. Estábamos hace un minutito por Periscope. Pueden seguirme en @chacoattack, ese es el Twitter personal. Y ya lo saben, les vuelvo a recordar las redes sociales para que nos manden sus comentarios, saludos y recomendaciones para las cantinas, los restaurantes donde se puede comer bien y tal vez echarse alguna lipus el día de hoy en @resistmx y @resistenciaradio en Facebook. Pues ahí está, denos follow y like. Vamos a continuar con más noticias y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, dio este viernes por terminada la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la GIEI, que investiga la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa. tras la negativa del gobierno mexicano de prorrogar su investigación. Esto vía La Jornada. Y en palabras dice: dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, la CIDIH considera que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del grupo. Que acaba el 30 de abril, dijo el presidente del ente regional, James Caballaro. Caballaro señaló que la Comisión Órgano Autónomo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, lamenta profundamente la decisión del gobierno mexicano de no prorrogar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que inició su investigación en marzo de 2015. La vigilancia de organismo regional de derechos humanos continuará a través de un mecanismo especial de seguimiento, aún por definir, pero que podría contar con la asesoría de los integrantes de la GIEI. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había hecho reiterados llamados a México a revisar su negativa a continuar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, especialmente durante el periodo de audiencias del ente la semana pasada. La comisión tuvo encuentro esta semana en reuniones separadas en Washington con representantes del gobierno mexicano y los familiares de los estudiantes desaparecidos. Según la versión oficial de la Fiscalía Mexicana, los jóvenes fueron atacados por policías corruptos de Iguala, los cuales los habrían integrado a sicarios del cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado sus cuerpos. Pero la GIEI, conformado en noviembre de 2014 por la CIDH, son muchas abreviaturas, ya lo sé, pero son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes, que con el Acuerdo de México y de Padres de las Víctimas ha rechazado esa teoría. Pues ahí está, una vez más, poniendo trabas a una investigación que no deben estar haciendo grupos, digamos, o de verdad se agradece. Pero grupos de investigación fuera de México no tendrán que venir a investigar un hecho realizado en México. Deben ser las autoridades mexicanas las que esclarezcan y den un punto correcto y verdadero a algo que no va a dejar o no debemos de dejar que pase, que trascienda, que le den carpetazo. Siempre lo hemos dicho y tratamos de siempre tocar como la investigación de lo que va ocurriendo o cómo va avanzando el problema que tenemos todos como sociedad ante el dolor de los padres por los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. No solamente el dolor de los padres, debe ser un dolor generalizado como sociedad para poder resolver esto, para que no vuelva a suceder, para que en realidad se frenen todo ese tipo de violencia que solamente lastiman, taladran y dejan marcas imborrables en un país que poco a poco se está cayendo a pedazos. No quiero ver así como, güey, eres muy extremista, pero vean esta realidad. Vean esta realidad. Y estas no solamente es un ejemplo más y muy claro de las trabas que están ahí, siguen estando. El Estado no deja que trabajen. Si él no puede resolverlo, bueno, pues no lo puedo resolver yo y menos lo vas a resolver tú como extranjero, porque no es suficiente tu palabra y no te doy tanto tiempo. Y siempre, siempre van a encontrarse estas trabas, estas piedras en el camino para encontrar la verdad, estas vendas que cegan a la sociedad. Entonces, es muy, muy triste, muy triste. Dueles México mucho en la sangre, pero en la sangre que nos corre por nuestras venas, que debe ser como de descontento, de tristeza, de ira. No, es la sangre regada en toda la violencia desencadenada en este país que llamamos México. Así es. Ahí se los dejo. Vuelvo a lo mismo. La culpa no es del indio, sino de quien lo hace, compadre. Culpa. ¿Quieres ver culpables? Ve a tu espejo y vete y refléjate en él. Digo, perdón, si es que duelen estas palabras, pero son las realidades de un país en las que nosotros debemos estar tomando el mando y no aquellos, esos que están en los curules, esos que están allá afuera, no pensando en nosotros. No pensando en esta sociedad no pensando en que ya estamos muy lastimados y estamos hartos. Así es que vamos a escuchar más canciones. Esto es de Mex Risey y se llama Estuvo Bien, sonando en Resistencia Radio. Oídos brutalmente enojados, sí, muy, muy enojados. Regresamos, no se vayan. Versiones que presenta Mex Risey con esta llamada Estuvo Bien, que están acompañados de Chetes y el de Moderato, no me acuerdo quién más, por ahí está. Pues ahí está, sonando en Resistencia Radio. Y ahora vamos a escuchar ya una canción que ya tiene algunos ayeres. Esta se llama Pegasus. Bueno, la banda se llama Pegasus y la canción se llama Brillar, sonando en Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan, todavía tenemos un poquito más antes de irnos a las cantinas que ustedes nos ofrecen. Pegasus en Resistencia Radio. Ah, ya tiene un ratillo. Que ahora se llaman Super. Sí, no sé qué problema tuvieron con el nombre. Seguramente igual que Dopamina con los chicos de Monoplasma, que ya lo habían registrado, no pueden registrarlo, no sé. Pero ahora se llaman Super y esa fue Brillar sonando aquí en la Resistencia. Recuerden las redes sociales, @resistmx en Twitter y @resistenciaradio en Facebook. Teléfono, por el momento está fuera de service, Nach. Está en otro lado de la cabina, estamos viendo cómo lo colocamos de este lado. Ya para recibir llamadas en vivo, hacer phoners. Y bueno, sigo esperando sus recomendaciones para la banda que quiera decirnos dónde se alimentan, dónde van a echar la chela en la hora de la comida en un viernes de quincena como el día de hoy. Los invito, ahí están las redes sociales, @resistmx, @resistenciaradio. Mientras tanto, vamos a otra nota. Y es que hace poco hubo un video que de unos militares y federales que torturaban a una mujer. Así es, se hizo viral, ya que el video fue divulgado a través de las redes sociales. Y la Policía Federal revisa un video que circula en redes sociales sobre la tortura de una mujer por parte de elementos del Ejército Mexicano y policías federales. En el material se observaba a una mujer de alrededor de 30 años a la que los dos militares y uno de la PFP le colocaban una bolsa en el rostro e intentaban asfixiar para que revelara la información. Y bueno, vía La Jornada dice que CNS trae a CDMX a gente que participó en tortura en Guerrero. Así es, la Comisión Nacional de Seguridad concentró en la Ciudad de México a la agente federal que habría participado en actos de tortura junto con efectivos del Ejército Mexicano en contra de una mujer durante un operativo llevado a cabo en el estado de Guerrero. Funcionarios federales informaron que la Policía Federal identificó a la presunta responsable de estos actos que fueron dados a conocer en un video difundido a través de las redes sociales. Sin embargo, practica exámenes de identificación que den certeza jurídica en cuanto a la identidad de esta oficial, a fin de que posteriormente sea puesta a disposición del Ministerio Público Federal. Hasta el momento, dos efectivos del ejército, un hombre y una mujer, se encuentran sujetos a proceso en tribunales castrenses por delitos del ámbito militar, aunque está pendiente que la PGR ejercite acción penal en su contra por el delito de tortura. En ese contexto, la agente de la Policía Federal que participó en los hechos ocurridos en 2015 no se encuentra sujeta a ningún proceso penal y en su contra existe una orden de localización y presentación, la cual podría cumplimentada en las próximas horas una vez que se concluyan los peritajes que confirmen su identidad. Pues ahí está. La verdad es que este caso seguramente ya muchos lo vieron y yo lo tengo por ahí, las redes sociales pueden checar la tortura que un par de militares y esta gente de la PFP le realizan a esta chica, bueno, o señora, o señorita, no sé exactamente, pero a este ser humano, una tortura evidenciando la sangre fría y el poco tacto que tiene la policía. Y esos representantes que están para cuidarnos. Y sus técnicas o sus formas de sacar información. ¿Qué es esto? O sea, este país de verdad no lo conozco. No sé. Ellos estarían bien en Libia, cabrón. Allá, güey. Donde están matando a todo el mundo, cabrón, ¿no? O sea, estarían bien, no sé. En otro país, en guerrillas. Este México, la verdad, su justicia es muy ciega. Ah, de verdad. Palabras luego me faltan para poder exponer de mejor manera lo que está sucediendo en este país. Y que justo por animales como estos es cuando más el descontento social debería de ser unificado para que vengan estos cambios que son necesarios en una nación que se está perdiendo, en unos gobernantes que no tienen los pantalones bien puestos para poner orden, un ejército que no tiene educación, no sé si algún día lo ha tenido, pero el que ejecuta las órdenes de los mandatos no tiene así neuronas suficientes para distinguir lo bueno y lo malo. Fácil, sencillo. Demostrado en ese video. Demostrado en ese video de una chica que está amenazando a otra chica. Aquí no se trata de géneros ni de nada. La justicia en este país no existe. No existe, señores. De verdad. Chequen el video y de verdad van a encontrar información. O mejor dicho, van a encontrarse con este sentimiento que no puedo expresarlo como quisiera en este programa de radio. Pues no se lo merecen ustedes. Obviamente no vamos a trabajar sobre la ira y el descontento que yo tengo, sino que ustedes sean quienes empiecen a utilizar el criterio y sientan un poquito de esta su realidad, mi realidad, la realidad de todos. Vamos a música porque prácticamente ya nos vamos. Esto es de Avalanche y se llama Frontier, Psychiatrist, sonando en Resistencia Radio. Oídos brutalmente enojados, muy, muy enojados. Mr. Kirk, Dexter's in school. I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system. Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's truancy, but surely expulsion is not the answer. I'm afraid expulsion is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane. Psychosomatic. That boy needs therapy. Purely psychosomatic. That boy needs therapy. You're lying down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Granny Gazoo, let's have a chew. And when I count three. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Business continues below. Did I ever tell you the story about cowboys and bitch midgets and the Indians and frontier psychiatry? I felt strangely hypnotized. I was in another world. The world of 20,000 girls and rectangles. Two optometrists. A man with a golden eyeball. And tighten your buttocks. Pour juice on your chin. I promised my girlfriend I'd get the violin. Person. A girl? Yeah. sometimes a parrot talk. Está The Avalanche con esta llamada Frontier Psychiatrist sonando en Resistencia Radio. Gran canción. Y de hecho los Avalanche, creo que me parece, sacaron nueva canción, nuevo disco. Voy a estar haciendo una investigación y la pondremos ahí en la página de Resistencia Radio para que puedan echarle un ojito. Mientras tanto, vamos con The Last Shadow Puppets, que son otros que sacaron nuevo material. Esto es The Edge of the Understatement, sonando en Resistencia Radio. Y recuerden que vienen aquí a la Ciudad de México. Decided to sneak off away from your stomach and try your pulse and capture what seemed all unknowing and candid, but they suspected it was false. The Last Shadow Puppet sonando en Resistencia Radio. Y vámonos por la última e igual de triste nota, porque refleja lo que somos como sociedad. Neta. Esta es Vía del Universal. Dice: prohibirán la entrada a la Playa del Amor. Así es. Nadar a través de un túnel de roca volcánica era la única forma de acceder a la Playa del Amor, formada hace miles de años dentro de una caverna con el techo colapsado. A partir del 9 de mayo y por orden de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP, la entrada de turistas a esta playa del Parque Nacional Islas Marietas queda vetada. Así es. Actividades como el anclaje de embarcaciones, el buceo masivo y el alto número de visitantes, aunado a la extracción de fragmentos de coral, ha generado una grave degradación en los ecosistemas marinos de este sitio. En Semana Santa accedieron a la playa 24.000 personas durante 2 semanas, lo que representó un promedio de más de 1,000 visitantes al día, con máximos de 3,000. Además, ingresaron 230 embarcaciones. El programa de manejo del parque establece como capacidad de carga 625 visitantes por día. La CONAMP, en coordinación con instituciones académicas y de investigación, realizará actividades de restauración ecológica y mantenimiento que ayudan a la recuperación natural del ecosistema, representando por más de 10 especies de corales y 115 de peces. Aunque se anunció que el cierre será temporal, no se cuenta con una fecha de reapertura. Primero, tendrá que recuperarse el coral y limpiar a profundidad la playa. Además, se establecerán estrictas normas para las entradas de visitantes. Para México, el Parque Nacional Islas Marietas representa un polo de desarrollo turístico importante, pues se encuentra en el corredor Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. Tiene reconocimientos internacionales como Sitio Ramsar, Sitio Cereal de Patrimonio Mundial, Islas del Golfo de California y Reserva de la Biosfera, otorgadas por la UNESCO. Marietas tiene una superficie de 1,383 hectáreas y consta de dos islas, varios islotes y zonas con grandes acumulaciones de arena. Pues ahí está. ¡Ah, México, nunca cambies! Señores de Semana Santa, sí, sí, sí. A ver, aquí pasa una cuestión, creo, ¿no? Tanto peca el que mata como el que le detiene la pata, ¿no? Y ya sé que sueno como abuelo siempre diciendo como algunos refranes, pero son como los más naturales que vienen a mi cabeza al ver este tipo de situaciones. Uno, ¿quién? O sea, es responsable de la carga o de la sobresaturación de la gente que visita, digamos, la isla de la playa del amor. A ver, ¿quién? Una. Dos, claro que como turista quieres ir a visitar, si vas para esa parte o planeaste todo un año ir a esa parte de la República para visitar esta isla o este atractivo de la Riviera Nayarita, pues debería haber más control, ¿no? Sabiendo que Semana Santa es un descontrol, sabemos. Y número tres, obviamente la gente que tuviera un poco más de conciencia en cuidar aspectos ecológicos que nos dañan a todos, toda la biosfera. Nos estamos acabando este planeta, nos estamos acabando este lugar donde vivimos. Ya tenemos contingencias, ya tenemos ahora, ¿cómo podríamos decirlo? Un desastre natural de alguna manera que se trata todavía de rescatar y salvar. Entonces, ¿qué más necesitamos? O sea, ¿qué más se necesita para darnos cuenta y tomar conciencia, sobre todo, de que estamos fallando como inquilinos de este mundo? Inquilinos, claro está. Sí, ya sé que se debe disfrutar todo esto, pero ¿por qué destruirlas? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué llegar a estos extremos? ¿Por qué llegar por la culpa de unos cuantos, bueno, unos miles en este caso, claro, otros tantos ya no van a poder conocer estas áreas naturales? ¿Por qué? Ay, México, de verdad, nunca, nunca cambies, te amamos toda la vida, aquí en el Hostil, puta, más todavía. Más, y a esos políticos más todavía. Y esos güeyes que están para cuidarnos y al contrario torturan y matan. No, tomamos más. A huevo. El Hostil y esta misa ha llegado a su final. De verdad, les agradezco mucho por soportar. Pero es que en realidad, miren, esas notas que están ahí. Esa información debemos tenerla toda a la orden, en mano para estarla consultando, para saber qué está pasando alrededor de nuestro, no vivir en esta burbuja. Todo esto que está sucediendo nos afecta a todos como sociedad, de verdad, es importante tomar conciencia, vuelvo a repetirlo, y empezar a hacer un cambio. Las revoluciones no se hacen solas, señores, las revoluciones vienen por cada uno de nosotros. Ahí está. De verdad, les agradezco mucho haber soportado a este hostil de viernes. Espero no haberles amargado la chelita que estaban pensando ir a echarse en la comida, o la que se están echando en este momento, o la buena comida. Buen provecho para todos los que están degustando ya sus alimentos. Pero bueno, tenía que decirlo. Alguien tenía que decirlo. No me cuelgo la bandera de, no, sí, a huevo, el Chaco. No, para nada. Simplemente esa información está ahí. Esa información se las paso de primera mano. Ya serán ustedes quienes decidan qué hacer con ella. Criterio, señores, criterio para todos. Les recuerdo las redes sociales para que estemos en comunicación en este y todos los programas de Resistencia Radio. Ya lo saben, los lunes está Los Nuevos Viejos con David. Los martes y sábado próximamente, únicamente esos dos días, van a estar el Butaca 7 con Marco. Y el hostil todos los lunes, miércoles y viernes en sus diferentes repeticiones, al igual que los otros programas de mis compañeros. Van a venir más programas, van a venir más voces, no se preocupen. Vamos de menos a más. Es la pachequés. Sácate el monchis. Les recuerdo las redes sociales para estar en contacto con nosotros: @resistemx, @resistenciaradio. Y pues igual que todos ustedes, a mí ya me dio hambre. A mí ya también ya me dio sed. Nos vamos, productor, ¿no? Sí, nos vamos. Les agradezco mucho haber escuchado este programa. Nos escuchamos el próximo lunes de hostil, comenzando la semana, para hacerles más agradable toda su jornada laboral. Que les sea leve, banda. Recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Estás escuchando Resistencia Radio.